Discapacidad en acción. Este pellejito blanco que se forma en el ojo, como popularmente la gente lo conoce, se llama pterigión. ¿Por qué se produce y cómo se puede tratar? A continuación se lo explicamos. El pterigión es una enfermedad del ojo que realmente la gente lo conoce mucho más como cualquier otro nombre, excepto pterigión. Pues la gente normalmente le llama el pellejito rojo que tienen en el ojo o catarata externa. Realmente lo que es el pterigión es una enfermedad que se hereda, es decir, los padres se pasan a los hijos y así sucesivamente, y uno realmente tiene la posibilidad de tenerla, y si, como en este país vivimos en lugares tropicales que llevamos mucho sol y mucho polvo, realmente es un mecanismo de defensa del ojo y se hace como un callito. Entonces realmente es una membrana que crece excesivamente y anormal de una parte del ojo, que es la conjuntiva, que es la membrana normal que cubre, la membrana semitransparente que cubre la parte blanca del ojo, que se llama esclera. Realmente lo primero, como es una parte del ojo que creció más de lo normal, cada vez que uno parpadea el párpado pasa dejando lágrimas sobre una superficie que debería ser muy homogénea, y esto es como una pelotita, pellizca el trillón y produce irritación. Es decir, cuando la persona se asolea se irrita más, cuando hay lugares donde fuman o lugares que hay mucho polvo, mucho sol, se irrita más, y ya en muy exageradamente y en una enfermedad muy avanzada, al ir invadiendo parte de la córnea, que es el lente transparente, puede llegar hasta la pupila, que la gente le dice la niña del ojo, y si ya va llegando cerca y distorsiona la córnea, puede hacer que vea mal para el resto de la vida. Okay, realmente aquí, como vemos, el ojo está sin sus párpados, pero sí está cubierto por esta membrana transparente que se llama conjuntiva. La esclera, que es toda esta parte blanca que ustedes ven aquí, realmente no tiene vasos. Entonces, hay una membrana que cubre toda la parte blanca, y el pterigión, que es esta forma que se ve como en V, es un engrosamiento de la membrana natural que se llama conjuntiva para tratar de protegerse, porque realmente el párpado superior viene aquí, el inferior viene aquí, esta es la zona que está expuesta con el sol. Este es un pterigión muy avanzado en el cual la esclera, que es la parte blanca, el pterigión ha invadido casi toda la esclera y ha entrado a la córnea, que es el lente transparente. Esto que ven de color se llama el iris. Esta persona, si realmente existiera, tendría una muy mala visión, porque realmente esto es como una manita que tracciona y jala la córnea y deforma este lente y hace que la persona vea mal. Okay, realmente el tratamiento siempre es quirúrgico. Entonces, lo que se hace es una cirugía, no involucra láser, es decir, el láser lo usamos para otras cosas, porque eso es una pregunta muy frecuente que me hacen. Lo que se hace es se usan gotitas, se duerme el ojo y lo que hacemos es resecarlo, es decir, se corta el pterigión, pero se corta en sala de operaciones bajo un microscopio. Entonces realmente vemos como se ve en esta imagen, se ve muy muy grande, podemos quitarlo todo y hay varias maneras de quitarlo. La mejor y la que realmente tiene un mejor pronóstico, es decir, una probabilidad de más del 99% de que no vuelva a ocurrir, es que hacemos una resección y de la parte superior de conjuntiva sana se quita un pedacito, se trasplanta, se pone un hilo que es más delgado que un cabello y el hilo se quita a los 10 días. Cuando uno hace esto, la posibilidad que se vuelva a hacer es menos de un 1%. Continuando con el programa y hablando ya sobre el tema político, hemos estado en varios de los mítines que nos han invitado como organizaciones. Así que pues dentro de aquello, lo que vamos notando y como siempre lo hemos manifestado, es que en el plan y proyectos que los candidatos presentan para postularse a la alcaldía o a la prefectura, no constan para nada planes concretos sobre los grupos de atención prioritaria. Al nosotros preguntarles sobre cuál será el trabajo concreto, siempre ponen al frente a uno de sus asesores, el cual responde de la siguiente forma. Una vez que nuestro candidato llegue a la alcaldía, nosotros formaremos un equipo de trabajo con la sociedad civil para, en lluvia de ideas, poder tener los insumos y ustedes mismos nos puedan ayudar a formar el plan. Entonces, dentro de aquello, nosotros lo que podemos decir es que no tienen nada y deberíamos la sociedad civil obligar al Consejo Nacional Electoral de que dentro de sus planes tendría que por ley constar un proyecto concreto sobre las personas con discapacidad, para el trabajo con las personas con discapacidad, ¿sí? Entonces yo pienso que ahí sí vamos a tener un poco de incidencia en el tema político, porque si no, siempre le ponen al asesor al frente y el asesor ese dato se entera, y darse la vuelta, no salirse del susto, esa es la frase. Vamos a buscarles a ustedes para que generen las ideas y en conjunto, técnicamente, buscaremos la forma de apoyarles. Y tampoco se habla sobre el 10% del presupuesto que está asignado a los GAP para los grupos de atención prioritaria, el presupuesto participativo. Entonces, cuando se habla sobre eso, sacan otro asesor que también nos dice lo mismo. Entonces, el candidato se entera recién en ese momento que las personas con discapacidad quieren propuestas claras. El llamado de atención a la sociedad civil, cuando nos invitan los políticos a los mítines, caerles con estas preguntas, ¿no? Concretamente, ¿cuál será su trabajo en el tema de discapacidades? Y llevemos una grabadora y háganos llegar esas respuestas a través de nuestro WhatsApp 098

impresión que me das es que pronto te alejarás de mi amor. No, no hace falta mentir. Tienes miedo de no encontrar libertad y no puedo evitar al sentir esta soledad recordar tus caricias y una voz que por dentro quiere escapar. La ocasión para amarnos no es tan solo una noche que se pueda olvidar. La ocasión para amarnos puede ser una vida que nos haga soñar. Cantaré tus canciones, te daré emociones que te harán recordar que lo nuestro mañana no ha de terminar. La ocasión para amarnos no es tan solo una noche que se pueda olvidar. La ocasión para amarnos puede ser una vida que nos haga soñar. Llenaré tus momentos, guardaré tus secretos, serás libre al amar, sin pensar que mañana. Elevado, en forma de cuña, en el globo ocular, que comienza en lo blanco del ojo y puede invadir la córnea. Si usted tiene más de uno de estos bultos en los ojos, hablamos de pterigiones, en plural. Permanecer bajo el sol fuerte durante muchas horas, especialmente en el agua, que refleja los nocivos rayos del sol, aumenta el riesgo. Los pterigiones son tumores benignos, no cancerosos, pero pueden desfigurar el ojo en forma permanente. También pueden causar incomodidad y visión borrosa. Una de las causas más comunes es la radiación ultravioleta del sol, conllevando al desarrollo y crecimiento de los pterigiones. El polvo y el viento también están implicados ocasionalmente, así como el trastorno de ojos secos. Los pterigiones en general se desarrollan en personas entre 30 y 50 años de edad, y estos bultos en el globo ocular rara vez se observan en niños. La piel y ojos claros pueden ser un riesgo mayor para contraer un pterigión. Los pterigiones habitualmente tienen lugar a un lado del ojo, cerca de la nariz, pero pueden desarrollarse también en el lado más cercano a la oreja, y pueden afectar uno o ambos ojos. Muchas personas con un pterigión leve quizás no experimenten síntomas ni requieran tratamientos. Pero los pterigiones grandes o en crecimiento a menudo causan una sensación como si tuvieran arena, picazón o ardor, o la sensación de tener algo en el ojo, llamada sensación de cuerpo extraño en el ojo. También, estos pterigiones con frecuencia se inflaman, ocasionando un aspecto poco atractivo en los ojos enrojecidos. Si un pterigión invade la córnea de manera significativa, puede distorsionar la forma de la superficie anterior del ojo, ocasionando astigmatismo y aberraciones de orden que afectan la visión. Algunas veces, las personas confunden los pterigiones con tumores oculares llamados pingüéculas, pero son diferentes. El tratamiento para el pterigión es dependiendo del tamaño, o si está creciendo y los síntomas que causa. Independientemente de la severidad, los pterigiones deben ser controlados para evitar cicatrices que podrían conducir a una pérdida de la visión. Si un pterigión es pequeño, es posible que el doctor de la visión indique el uso de lubricantes o gotas oftálmicas con un esteroide suave para reducir la hinchazón y el enrojecimiento. Los lentes de contacto algunas veces se utilizan para cubrir el bulto y protegerlo de algunos de los efectos de la sequedad o de una potencial exposición adicional a los rayos ultravioletas. Si es necesario una cirugía del pterigión, existen varias técnicas quirúrgicas disponibles. El oftalmólogo que realice el procedimiento determinará la mejor técnica según sus necesidades específicas. La extirpación del pterigión puede realizarse en el consultorio del médico o en una sala de operaciones.

Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Hemos estado también trabajando y nos han invitado muchos de los candidatos a una reunión de trabajo para desarrollar propuestas con el fin de ingresarlas a sus planes de trabajo. Estos estaban más pilas en esto, ¿no? O sea, llamaron al meeting, la sociedad civil, nosotros fuimos, en esta vez, fuimos en carácter de periodistas, ¿sí? Entonces, llamaron a la sociedad civil, asociaciones, fundaciones, etcétera, se presentaron. Y pues dentro de los candidatos que estaban ahí, el discurso era que nos están llamando porque han tomado la iniciativa de que nosotros formemos parte de su plan de trabajo. Dentro de esa gran iniciativa, esa gran idea que tienen los candidatos, nosotros debemos formar parte del plan de trabajo sobre la discapacidad. Entonces, y ahí las firmas, la organización, los datos de cada uno de nosotros, con la finalidad de tener constancia de lo hecho, ¿no es cierto? Entonces, pero en fin, pienso que todas las propuestas que se hicieron ahí dijeron que iban a hacer un condensado de todo aquello, y como siempre cuando se habla de condensados significa que van a ver de pronto cuál es la mejor idea, la menos cara y sobre todo la que nosotros mismos la hagamos. Es decir, ellos nos prestan el espacio físico y nosotros gastamos todo. Propuestas de ese tipo no nos interesan, no nos gusta. Y un llamado de atención también a la sociedad civil para que cuando vayamos, por ejemplo, nosotros como organización, como Fundación Procodis y Programa Discapacidad en Acción, lo que respondimos a la invitación a través del mail era que si vamos a hablar sobre el plan que ellos ya tienen para nosotros, con gusto estaremos para la cobertura y con gusto estaremos para sociabilizar su plan. Sin embargo, si no fuese así, nosotros lo que haríamos es sociabilizar nuestras ideas. Continuamos. Enséñame a ser feliz como lo eres tú, a dar amor como me lo das tú, a perdonar como perdonas tú, sin recordar el daño nunca más, nunca más. Enséñame, enséñame a consolar como consuelas tú, a confiar como confías tú, a repartir sonrisas como tú, sin esperar a cambio nada más. Tengo mucho que aprender de ti, amor. Tengo mucho que aprender de ti, amor. Tu dulzura y fortaleza, tu manera de entregarte, tu tesón por conquistarme cada día. Tengo mucho que aprender de ti, amor. Tengo mucho que aprender de ti, amor. Cómo olvidas los enfados, cómo cumples las promesas, cómo guías nuestros pasos cada día. Enséñame,

Así, el usuario deberá leer los botones mediante el tacto y presionar el que tiene el nombre de la persona a la que quiera llamar. Por otro lado, si las personas ciegas prefieren tener los celulares convencionales, existen varias aplicaciones para ello, las cuales les podrían facilitar algunas cuantas tareas en su día a día. Encontramos, por ejemplo, Medicamento Accesible Plus, una app gratuita desarrollada para diferentes plataformas, que permite la consulta de información actualizada del medicamento que se está comprando. Solo hace falta escanear con el smartphone el código de barras de la medicina a consultar y automáticamente aparecerán en el celular las especificaciones de la misma, con la opción de agrandar la letra para las personas parcialmente ciegas o, mejor aún, la posibilidad de poder escucharla. Está también Blind Square, para los fans de Foursquare. Esta es su versión en audio. Funciona prácticamente de la misma forma, pero se basa en su GPS y usa algoritmos únicos para definir qué información es la más relevante para luego verbalizarla. Te presentamos también Voice Dream Reader, otra app dirigida a personas con discapacidad visual que no quieren perderse el placer de leer. Con una lectura mediante voz sintetizada, esta aplicación hará que el texto que se tiene en el smartphone sea accesible para ellos. Y, entre algunas otras aplicaciones, esta seguramente es una de las mejores. Se trata de AudioDesk Mobile, una herramienta gratuita perfecta para los amantes del cine y la televisión. Los usuarios solo deberán ponerse los audífonos y escucharán una audiodescripción de la pieza audiovisual que tengan enfrente, para poder imaginar lo que está ocurriendo en imágenes. Una camarera joven mira desde la barra cómo entra un joven en el establecimiento. Ahora ya lo sabes. Así que ahora, con la disposición de ayudar de una sociedad en pleno proceso de concientización y estas iniciativas que te presentamos hoy, ya no hay excusas para prescindir de la siempre necesaria tecnología. De regreso con ustedes en Discapacidad en Acción, el fantástico mundo de la diversidad funcional. Un mes del amor y la amistad mezclado también con la campaña política. Quienes quieren llegar a los municipios o también a la prefectura van a desarrollar y desplegar un contingente de publicidad muy grande. Así se está notando en las provincias, se está notando en la capital de la República y pues el dinero de los ecuatorianos se ve cómo se está distribuyendo, ¿verdad? Y el dinero que también generamos las personas con discapacidad a través de los impuestos, vemos que ninguno de los candidatos tiene una propuesta clara y concisa en el tema de la atención prioritaria. Entonces, ¿cómo van a trabajar con la discapacidad visual? ¿Cómo van a trabajar con la discapacidad intelectual? ¿Cómo van a trabajar con la discapacidad física? ¿Cómo van a trabajar con la discapacidad catastrófica, etcétera? ¿Cómo lo van a hacer? Ninguno de los candidatos lo ha dicho aún clara y concretamente. En los eventos que hemos participado, lo que siempre respondemos es: nosotros concretamente vamos a hablar sobre la discapacidad y en eso necesitamos un plan concreto. A lo que siempre nos están respondiendo de que una vez que lleguen al puesto político, ahí conformarán a través de la sociedad civil un plan. Nosotros básicamente lo que hacemos es presencia. En las preguntas que desarrollamos no son respondidas y lo que nos da pena es que ese dinero que se están gastando ahí no está siendo tomado en cuenta el dinero que también generan las personas con algún tipo de discapacidad. Y pues dentro de aquello buscamos e impulsamos es que cada candidato, cada candidata tener un plan básico de desarrollo para las personas con discapacidad. Sí, esa es nuestra propuesta, eso es nuestro llamado de atención a todos quienes nos están escuchando y los candidatos que nos están escuchando, también ya pónganles a trabajar a sus asesores si los tienen. Continuamos. Me pongo a pintarte y no lo consigo. Después de estudiarte lentamente termino pensando que faltan

las niñas y los niños con discapacidad visual en la primera infancia. Los niños y niñas con discapacidad visual deben participar de todas las actividades que desarrolla el jardín infantil, el centro de desarrollo infantil o preescolar, de acuerdo con el proyecto pedagógico. La participación en los momentos de bienvenida, alimentación y cuidado personal fomentan aprendizajes muy significativos. Habilidades que desarrollan las niñas y niños con discapacidad visual en la primera infancia. Las niñas y niños ciegos y con baja visión irreversible deben desarrollar algunas habilidades básicas que no son diferentes a las que desarrollan los niños y niñas que ven. Solo se requiere un poco más de atención. Dentro de estas habilidades podemos mencionar 1. Conocer y utilizar su cuerpo como una posibilidad de aprender. 2. Conocer y acercarse al cuerpo de los demás de manera respetuosa. 3. Manejar sus dos manos como una herramienta exploratoria, de modo que le permita conocer los objetos a su alrededor. 4. Ubicarse y moverse en el espacio de manera segura. Y 5. Utilizar un lenguaje claro y expresivo como medio fundamental de comunicación. Conocer y utilizar su cuerpo como una posibilidad de aprender. Las niñas y niños con discapacidad visual aprenden a través del cuerpo y del movimiento. Cuando se desarrolla una actividad que es nueva para el niño, el cuidador o agente educativo debe indicarle cómo se hace. Si vamos a enseñar los movimientos que se hacen al cantar una canción, el docente o agente educativo se ubica detrás del niño o niña muy cerca de su cuerpo y realizan el ejercicio. En el caso de actividades de independencia, como comer solo o en actividades de juego, entre otras, el adulto entrega el cubierto o material y colocando su mano sobre la del niño, le indica cómo hacer el movimiento con sus manos. Después que él aprenda, lo hará solo. Conocer y acercarse al cuerpo de los demás de manera respetuosa. Los niños y niñas con discapacidad visual suelen conocer por primera vez a las personas tocándolas. En un principio, él o ella pueden tocar los rostros de sus cuidadores y pares. Después de un tiempo de compartir los mismos espacios, no se hace necesario que se continúen estimulando estas situaciones. Simplemente el niño reconocerá a su docente o a sus compañeros por otras características como el tono de voz, el olor del perfume que usa, entre otros. Manejar sus dos manos como una herramienta exploratoria que le permita conocer los objetos a su alrededor. Las manos de los niños ciegos se convierten en sus ojos. Es a través de ellas y de los otros sentidos que exploran. Conocen los objetos y el mundo. El niño o niña debe tocar los objetos o juguetes identificando características particulares, como el tamaño, la forma, la textura, su uso y utilidad. Puede llegar el momento en que el niño se sienta incómodo porque las manos están sucias. Entonces es importante decirle que más tarde se las puede limpiar. Enseñarles desde muy temprana edad a utilizar sus manos para ver les permitirá conocer y aprender del mundo que les rodea. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Procodis Radio TV es la discapacidad en acción. Escríbenos a nuestro mail. procodis.tvradio@hotmail.com. Jesús sale para todo, porque la exclusión. Acéptame, ámame, compréndeme, inclúyeme, no me ignores. Un proyecto social de Fundación Procodis y esta emisora. Cuando estés en la calle y vas a cruzar, ya sea por la esquina o por el paso peatonal, allí la vida siempre tiene prioridad. Colectivos y autos deberán parar. La vida primero, no lo olvides jamás. Conductores y autos deberán parar. Una persona con discapacidad va a cruzar. Un proyecto social de Fundación Procodis y esta emisora. Este es un aporte de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, AER. Discapacidad en acción. El fantástico mundo de la diversidad funcional. Solo por esta estación. Librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Fomentando el pensamiento, estimulando la lectura y apoyando a los escritores de vanguardia. Aquí usted puede adquirir libros del Fondo Editorial Pedro Jorge Vera, además de películas nacionales y música ecuatoriana. También se promueven libros publicados por otras editoriales, mediando acuerdos con la librería de la casa. Ubicada en la entrada de la casona, la librería está abierta de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Venga a la librería de la casa. Entre tantas obras, puede encontrar el libro Tecnologías y Saberes Ancestrales de María Eugenia Pazmiño. Y el álbum particular de Joaquín Pinto. Venga y comprobará que leer es crecer. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bien, continuamos atravesando tus sentidos con buena música y de aquello también ustedes son bastante partícipes a través del 098-6601-549, el 2616-977, que comprende todo lo que es la música que les gusta a ustedes. Y pues acompañado de aquello también va los saludos a través del WhatsApp en este mes del amor y la amistad. Un mes que busca que ese sentimiento aflore y que también sean partícipes. Muchos dicen es que yo no tengo enamorado o enamorada. Dentro de las personas con discapacidad también se manifiesta la soledad. Y en ese sentido lo que yo pienso siempre es que mientras tengamos amigos, tengamos vecinos, podemos emitir ese, digamos, ese sentimiento de amistad. Por eso es el amor de la amistad y, digamos, el mes del amor y la amistad, ¿sí? Entonces, si no tienes a quien amar, tienes una gran amistad con la cual puedes compartir. Y a veces los amigos hacen las veces de mejores compañeros, de apoyo y de todo aquello. Y se desarrolla una amistad bastante fuerte, bastante sólida, y que son los que a veces te apoyan muchísimo en las ideas que tú tienes, ¿no es cierto? Entonces, ahí está nuestro saludo a todos quienes tienen su media naranja también, a todos quienes tienen excelentes, buenos amigos, y bueno, dentro de aquello, pues a todos mis amigos y amigas, les hago llegar un abrazo rompecostillas para cada uno de ustedes, ¿ok? Donde quiera que se encuentren y lo que quiera que estén haciendo, gracias por estar en nuestra compañía. Es que vamos a amarnos siempre así, con prisa y escondiéndonos o nada. Amor, esto es hacer a un pájaro volar con las alas atadas. ¿Por qué no olvidar el que dirán y lucir nuestro amor por todo el mundo? Amantes de verdad, y si se han de enterar, que se enteren y punto. ¿Y qué si nos llaman de todo? ¿Y qué si nos juzgan o no? ¿Y qué? Aquí solo contamos tú y yo. ¿Y qué si nos cierran las puertas? ¿Y qué si nos culpan o no? ¿Y qué si vivimos felices tú y yo? Tú piensas que exagero, no es verdad. Con hacer el amor estoy servido. Pues créeme que no, que me siento gorrión con el nido vacío. ¿Por qué tenerles miedo a los demás? Vayámonos besando por las calles, que sepan la verdad. Si es que van a hablar, adelante, que hablen. Yo te vi, ¿y qué? Te di mi sonrisa, mis horas de amor, mis días de sol, mi cielo de abril. Te di mi calor, mi flor, te di mi dolor.

disminuye mucho la actividad física. Yo veo muchos pacientes en la consulta que me dicen, mire doctor, yo antes hacía el mismo trabajo que hago ahora, hace 5 años, y ahora vengo del trabajo cansado, me canso muchísimo, no me apetece más que descansar y dormir, tengo peor humor, no tengo ambición por cosas, yo antes era un profesional que me gustaba nuevos retos, ahora intento rehuirlos. Entonces todo este conjunto, que es muy variado de un hombre a otro, de descenso del deseo sexual, descenso de actividad física, descenso de ilusiones, puede tener mucha relación con el descenso de la producción de testosterona. Bien, cuando un hombre presenta los síntomas que he comentado, descenso del deseo, se cansa más, mi consejo es que consulte con un especialista en uroandrología, porque este es un tema de la sexualidad del varón. Realizamos un análisis de testosterona total, que nos viene bien, pero es más fiable calcular la testosterona libre, que es la parte activa, la que actúa sobre el deseo y demás. Hacemos también un PSA para saber cómo está su situación prostática. Y cuando el varón presenta una clínica de déficit de testosterona, y esta clínica se suma que en los análisis hay efectivamente unos niveles bajos de testosterona, el mejor tratamiento es lo que llamamos suplencia con testosterona. Son unos sobres en forma de gel que se administran todos los días por la mañana, se absorbe muy bien y tiene muy pocos efectos adversos. También tenemos inyecciones que se administran cada 3 meses y aportan unos resultados muy buenos. ¿Qué pretenden estos tratamientos? No pretenden que a un superhombre, pretenden que el hombre recupere su testosterona como la debería tener. Dosis muy altas no sirven para nada, hay que normalizar y llevar a nivel fisiológico la testosterona. Y esto va a llevar a un bienestar y a un del varón importante. Ok, continuamos en Discapacidad en Acción, el fantástico mundo de la diversidad funcional. Todo aquello que tú quieres lograr lo puedes hacer siempre y cuando ames a tu discapacidad. ¿Y por qué amarla? Porque es lo que te dio la vida. ¿Y por qué te dio eso la vida? Porque eres una persona, como todas, que tiene retos que superar. Y al entender esto, vas a amar tu discapacidad y vas a quererla cada día. Porque si no, te pones a pensar cuántas cosas estás haciendo teniendo discapacidad, te vas a valorar mucho más, vas a desarrollar mucho más actividades y sobre todo vas a valorar el tiempo que tienes, las actividades que haces, y te vas a enfocar en cosas bastante productivas, porque a veces derrochamos el tiempo, a veces derrochamos las ideas, a veces derrochamos los talentos en cosas superfluas, en cosas que no te llevan a ningún lado y sobre todo que nada de provecho tienen. Pero al tener discapacidad nosotros nos concentramos en lo que queremos hacer, y sobre todo al hacerlo la familia que tienes se desenvuelve en un entorno más amigable, sabe que tiene un miembro de su familia al cual apoyar, no al cual cuidar, sino al cual apoyar en sus habilidades y destrezas, y todos viven tranquilos, todos viven súper contentos y todos viven bastante bien. Sí, porque aman la discapacidad que tiene el miembro de su familia y ama el miembro la discapacidad que tiene y que le dio la oportunidad de hacer lo que hoy está haciendo. Y también les invitamos a que marquen el 2616-977, el 098-6601-549. Está totalmente habilitado. Continuamos. No me vuelvo a enamorar. Totalmente, ¿para qué? Primera vez que entregué mi corazón, me equivoqué. No me vuelvo a enamorar, porque esta decepción me ha dejado un mal sabor, me ha quitado el valor de volverme a enamorar.

El cuerpo humano es tan maravilloso y sorprendente que puede hacer cosas que ni siquiera te imaginas. Desde luego no podemos creer que siempre seremos jóvenes y con una anatomía que va a durar para siempre. El cuerpo del ser humano por naturaleza va cambiando de acuerdo a la edad. Cuando se es joven se empieza a experimentar cambios tales como el crecimiento de vello en todo el cuerpo. En la mayoría de las personas aparece acné. Cuando se llega a la edad adulta, los órganos sexuales del ser humano están listos para reproducirse, y después de los 40 años el ser humano experimenta un proceso que en la mujer es llamado menopausia, pero en el hombre se le conoce como andropausia. Muchas personas desconocen este proceso natural en el hombre, el cual, al igual que en la mujer, empieza después de los 40 años y suele tener síntomas un tanto molestos. La andropausia no se presenta de manera delimitada como la menopausia, sino que se va desarrollando, y esto genera gran problema en muchos hombres. Por eso es importante hablar con un profesional acerca de este tema para estar bien informado y tratarlo con la pareja para sentir su apoyo. Síntomas de la andropausia. En los siguientes puntos te hablaremos de los 7 síntomas producidos por la andropausia. Recuerda que es muy importante estar bien informados, y para mayores dudas no dudes en acudir con un experto. Toma nota. 1. Huesos. También se verá afectado el sistema óseo. La andropausia suele deteriorar los huesos. 2. Piel y cabello. Es normal que durante la andropausia comiences a perder cabello y sientas resequedad en la piel. 3. Sudoración. Tal vez este pueda ser uno de los más obvios, debido a que la sudoración podría presentarse en exceso y bastante claro. 4. Deseo sexual. Al disminuir la testosterona, el hombre puede perder el apetito sexual siendo parte del cambio. En este caso, lo más favorable es hablar con tu pareja para sentir su apoyo y evitar confusiones en dicha situación. 5. Concentración. En ciertas ocasiones se pueda perder el ritmo en alguna conversación que se tenga con otra persona, o tal vez en alguna actividad que se esté realizando, y es por eso que lo más recomendable es no perder la paciencia. 6. Humor. Y lo más probable es que después de sufrir tantos cambios la persona se convierta en alguien irritable y molesto. Lo más recomendable es tener paciencia con esa persona, pues sus reacciones son parte del cambio. 7. Debilidad muscular e insomnio. Si se encuentra realizando alguna actividad física y se da cuenta que empieza a perder fuerza, no te asustes. Es parte del cambio. De igual forma podrá percatarse que por las noches no podrá conciliar el sueño. Para finalizar, debes de en cuenta que el hombre, a diferencia de la mujer, no es afectado en su capacidad reproductiva. Además, es necesario tomar en cuenta que no todos los hombres son iguales. Algunos producen una cantidad mayor y otros menor de espermatozoides, por lo que de ello depende el seguir procreando. Si sufres alguno de estos cambios, acude con un médico lo antes posible para que te oriente mejor sobre el tema. En el tema político también existen algunos candidatos que van tomando ya en cuenta a las personas, a los profesionales o a quienes han trabajado en el tema social dentro de sus listas. Hay un movimiento nuevo. De pronto están como principales personas con discapacidad visual, con discapacidad física, y pues eso es importantísimo, porque ya vamos cogiendo espacios políticos, porque si hacemos incidencia política es una gran realidad. La política es la que maneja todo en el mundo. Tenemos que ingresar en eso, pero con una sola predisposición: servir a la discapacidad. No servirnos de la política para lograr lo que como personas con discapacidad no hemos logrado. No. Entremos a la política para servir a la discapacidad. No usemos a la discapacidad para hacer política. Hemos tenido varios representantes con discapacidad, pero ninguno de ellos ha trabajado al 100% por la discapacidad en general, sino ha trabajado siempre por su discapacidad. Entonces, si pensamos en general, vamos a hacer el bien a muchas personas y de a poco vamos a ir incidiendo mucho más en muchas más cosas. Pero también hay políticos que ponen en sus listas a personas con discapacidad en tercero, en cuarto, en quinto puesto en esa lista, y hay personas con discapacidad que se prestan para ello. Entonces, si bien es cierto el esfuerzo de entrar en espacios, abrirnos espacios, está bien. Busquemos que nuestras habilidades, nuestras destrezas, nuestro talento, nuestro intelecto aflore. Así es, yo tengo la misma capacidad que el candidato, pensemos de esa forma, ¿sí? Y me merezco un puesto de principal, no de suplente, peor, de suplente de suplente. Entonces, en ese sentido, lo que yo invito a la sociedad civil es abrirse espacios políticos, pero con propuestas claras para trabajar sobre la discapacidad. También invito a los candidatos que han colocado personas con discapacidad en sus listas a que los pongan como principales, porque la discapacidad no implica que tengamos incapacidad. ¿Ok? Continuamos. Discapacidad en acción. ¿Cuánta gente mira?

denominado ADE, ha tomado como en su lista en cuenta a las personas con discapacidad. Y como es nuestro deber como Discapacidad en Acción promover este tipo de temas, pues se encuentra en nuestros estudios el candidato principal, don Pepe Vázquez. Muchos quiteños y quiteñas lo van a recordar a medida de que vayamos dialogando con él. Está por el movimiento ADE y él mismo ya va a dar el número de la lista y todo lo referente a su propuesta. Pues bienvenido, candidato a Discapacidad en Acción. Gracias por el tiempo que nos va a dedicar. Y pues es el momento de poner la pregunta de cajón, ¿no? ¿Cómo así las personas con discapacidad en su movimiento y formando parte de su lista? Muchas gracias por la invitación y felicitarles que ustedes tengan este tipo de comunicación y este tipo de programas a la fundación que usted dirige acertadamente. Decirle que el movimiento Acción Democrática es fruto de varios grupos de personas, de quiteños y de pichinchanos, que lamentablemente no han sido visibilizados por las administraciones, tanto de los gobiernos seccionales cuanto de la administración central. Y el movimiento ADE, entre las cosas que hemos ido identificando, especialmente en los sectores más vulnerables, es ir identificando la falta de hacer una ciudad inclusiva o una provincia inclusiva o un país inclusivo que ha marginado a ciertos sectores de personas y que son muchísimas con discapacidad. Cada que yo voy visitando un barrio y vamos identificando a cada uno de ellos, hemos ido localizando la poca o ninguna expectativa de solución de sus problemas. Y también debo decirles que dentro de los grupos, especialmente yo me he dedicado estos últimos más de 35 años al servicio de la colectividad, en el sentido de primero legalizarlos a que tengan sus documentos en regla, y también a los sectores y asentamientos, de hecho, el dotarles de escrituras individuales para que tengan su título de propiedad. Y ahí también he topado muchas personas con discapacidad, y por eso también mi visualización a ellos. Hoy día en nuestro grupo yo tengo muy buenos líderes y tengo una excelente referencia, y uno de ellos es el licenciado Mario Puruncajas Escobar, quien fue presidente de la FENCE, de la Federación Nacional de Ciegos del Ecuador, y que tuve el honor de ser su abogado en varias cosas como asesor de ellos y arraigarme en varios procesos que ustedes han conseguido, y felicitarles, por ejemplo, el haber conseguido que un porcentaje de personas vayan a trabajar tanto en las instituciones públicas y privadas, y que eso sea una reforma a la ley, al Código del Trabajo, a la LOSED. Eso no deja de ser un logro, y le he escuchado en más de una ocasión, lo mismo entiendo que ustedes lo piensan, en que las personas no necesitan lamentaciones, sino necesitan oportunidades que les den el trabajo, un trabajo digno para poderse desempeñar y acabar con la etapa anterior a esta, que era que la gente tenga que vivir de la caridad o de la mendicidad. Eso, para mí, en lo personal, creo que es uno de los logros, y por lo que le pedí al licenciado Mario Puruncajas me acompañar en la lista, aparte del liderazgo que él tiene en el Comité del Pueblo, porque él nos ayudó a gestionar el que tengan escrituras públicas más de 13.000 socios de la Cooperativa del Pueblo en diferentes asentamientos, como el de Puengasí, el asentamiento de Carretas, el asentamiento La Bota, el del que queda el Carcelén Bajo, y el de la Cooperativa hoy Julio Zavala. Entonces, él tiene una muy, muy vasta experiencia, es un muy buen líder. Lo mismo puedo yo decirle de un compañero que ustedes deben conocerle, el doctor Enrique González. Él es del sur de Quito, pero su domicilio oficial lo tiene en la parroquia de Yoa. Él es una persona con discapacidad, pero es un gran abogado, vinculado a los sectores que tienen discapacidad, y su profesión lo ha puesto al servicio de estos sectores, y conmigo y yo varias oportunidades he tenido que acompañarle a varios grupos que tienen discapacidad, entre ellos el de la manzana. Otra vez me llevó por el lado del sector del sur, por el lado del Viaterio. En mente no les tengo todos, pero con él me ha acompañado en varias cosas, pero él ha puesto también su profesión de abogado al servicio de estas personas, y yo creo que por su liderazgo, por su conocimiento, por su capacidad, él será el próximo presidente de del gobierno parroquial de Yoa, y lo hará obviamente con éxito, porque él ha trabajado con los amigos campesinos de esa zona en buscarles no solo el legalizarles, sino buscarles cómo desarrollar la industria de la leche, cómo mejorar las vías, cómo desarrollar a la gente que vive ahí, porque también las autoridades seccionales y nacionales han dejado de hacer. Y por eso le acabo de decir que con él mismo tenemos allá varios asentamientos que hay que escriturar, como hay alrededor de 800 asentamientos en Quito por darles de escritura pública, y un 70% de las construcciones por regularizarlas. Con él mismo tenemos dos asentamientos, el uno de unas 400 personas y el otro de unos 670, que él está gestionando, y eso en la alcaldía. Cuando estemos en la administración pública, en los primeros 30 días dictaremos una ordenanza para que se regularice la propiedad individual y tengan escrituras públicas los más de 800 asentamientos que están sin esta regularización en Quito, y queden regularizadas también las construcciones en las condiciones en que están, sin más requisitos, porque de no caso contrario, con los requisitos que ponen las ordenanzas municipales, nunca lo van a lograr. Es un derecho humano, universal, el derecho a la vivienda. No puede estar por una cuestión de orden administrativa dejar de darles esta libertad para que ellos puedan disponer de sus bienes, también sean sujetos de crédito, el momento que tienen sus escrituras. Y tenemos varias experiencias en Quito que cuando tienen sus títulos de propiedad los grupos se desarrollan, y uno de ellos puede ser la ROL2, la misma cooperativa del pueblo, la lucha a los pobres, o la misma Hacienda Ibarra, que ahí se creó una cooperativa de los vendedores ambulantes. Después de que se les dio sus escrituras, cada uno de ellos, como siendo sujetos de crédito, sacaron créditos y hicieron unas lindas casas. Y un local a arrendar en el Comité del Pueblo, en la vía principal, les pagan $1,500, que cualquier de los que tienen casa envidiarían tener esos arriendos, pero también les ha costado mucho sacrificio y les ha costado mucha tenacidad el ir alcanzando y ahorrando. Como dicen, pues hay que ajustarse el cinturón. Ellos, yo creo que ya se han quedado sin cintura en algunos momentos cuando han tenido que construir, porque la gente que hace las construcciones en estos asentamientos lo van ahorrando de puerta en puerta, de baño en baño, de ventana por ventana, y a la larga de unos 20, 25, 30 años terminan teniendo una hermosa casa, pero es fruto de su esfuerzo y también fruto de que han podido ahorrar y son sujetos de crédito. Así es que en eso estamos, y por eso les hemos tomado en cuenta, y ellos dentro del plan de gobierno nuestro hicieron incluir, y obviamente con mi solidaridad, el que tengamos una ciudad inclusiva, no solo en el discurso, sino en la práctica. Como usted mismo conoce, y no tengo para qué yo darle aquí una lección de lo que usted sabe, pero es común y notorio que la mayoría de las aceras que tenemos en Quito no tienen la posibilidad para la accesibilidad de las personas con discapacidad, o los mismos taxis o los mismos buses de transporte público no cuentan con las facilidades que debe tener una ciudad metrópoli como es el Distrito Metropolitano de Quito para que tengan accesibilidad quienes tienen discapacidades en cualquiera de ellas, para que puedan ser ellos tratados como deben ser tratados, con altura, y deben ser tratados con calidad y calidez. Eso veo lamentablemente no ha funcionado. Así es que esa fue una de las cuestiones que nos motivó a visibilizar a este tipo de gente. También debo decirle que en nuestra lista están grupos vulnerables. Por ejemplo, hay una compañera que es de raza negra. Ella está en la lista de los candidatos a concejales del Distrito Norte. También está un compañero indígena, que son de los grupos también vulnerables del país, que no han sido visibilizados. Pero más aún que de ello, yo quiero decirle al pueblo ecuatoriano y a Quito y Pichincha que nosotros, a quienes han sido marginados y no han tenido oportunidades en los movimientos políticos y tampoco oportunidades en la vida, le hemos dado en este movimiento. Tenemos un migrante retornado que fue a sacrificarse muchos años fuera del Ecuador y con una muy buena experiencia en el manejo agrícola, porque él trabajó en estas áreas, el señor Jofre Pinzón es nuestro candidato a prefecto provincial de Pichincha, y por eso creo que hemos integrado estas listas con las mejores personas, no solo en su calidad, sino también el visibilizarles cada una de sus vulneraciones, para que Pichincha y Quito cambie de los políticos tradicionales a gente de trabajo, a gente honesta, gente jugada, gente comprometida, que hemos hecho mucha labor en estos últimos 35 años. Muchas gracias por la entrevista y le agradezco me haya hecho esta pregunta. Bien, entonces, candidato, hemos escuchado el porqué de las personas con discapacidad forman parte de su lista y es una iniciativa bastante especial. Ahora bien, dentro de la propuesta, usted va hacia la alcaldía. Encontramos hoy en día un Quito que antes se llamaba la Carita de Dios, pero que ahora está sumida en muchos problemas urbanos. Tenemos la inseguridad, tenemos también el tema de la basura, también tenemos algunos impuestos que han subido demasiado, también tenemos el tema del taxismo. ¿Cómo vamos a complementar todos estos problemas para volverlos a una gran solución que convierta a la ciudad de Quito nuevamente en la Carita de Dios? Muchas gracias por la pregunta. A ver, decirle varias cosas. Efectivamente, Quito no ha sido planificado, y al no ser planificado da espacios para que la corrupción, los negociados y las cuestiones que afectan a la dignidad de Quito y de quienes estamos morando en Quito nos hayan llevado a estos niveles. Y comienzo diciéndoles lo siguiente. El problema de la basura, por ejemplo, eso es un problema que yo creo que es de carácter ético en el fondo. Recoger una tonelada métrica de basura en Cuenca cuesta $35, en Guayaquil cuesta $37 y en Quito pagamos $120 y lo hacemos mal. Esa es una de las cosas que hay que cambiar en el municipio. La corrupción ha terminado dañando la imagen, no solo de la ciudad, sino de quienes están administrando y perjudicándonos a todos los quiteños. El decirle que también a Quito, efectivamente, no se le ha planificado, es un ejemplo del transporte. Vea usted, no era necesario el metro, no era necesario el pico y placa, porque hay otras alternativas de solución. Cuando yo digo no era necesario el pico y placa, le estoy diciendo lo que no se ha hecho. Si debajo de los parques, sin dañar la naturaleza, hacíamos parqueaderos y estos parqueaderos retiraban todos los vehículos de la vía, eso generaba un 30% más de movilidad. Lo que pasó con el pico y placa es que en vez de tener 400.000 vehículos en el parque automotor, ahora tengamos 600.000 vehículos, y no solucionó el problema de movilidad, pero sí generó un buen ingreso a quienes importan vehículos. O sea, ese es otro de los problemas que tampoco se le ha planificado a Quito. El otro problema del metro, que no estuvo una obra planificada porque es la obra de las más caras del transporte en el mundo. Aquí la otra solución era mucho más sencilla. Con corredores, tres corredores, uno que vaya por el centro que atraviese desde el norte hasta el sur, uno por el lado oriental, uno por la parte central y uno por la parte occidental, y a estos les alimentaban los alimentadores que serían de oriente a occidente y de occidente a oriente, estaba arreglado y con 35 centavos estaba solucionado el problema de transporte de los quiteños. Hoy en día le subsidiamos a la empresa municipal de transportes $90 millones para que nos cobren 25 centavos. Y estamos subsidiando al transporte urbano, a cada bus, entre $1,200 y $1,500 por bus mensual. Trabajen o no trabajen, y eso le cuesta como $50 millones. De estas dos cosas, tanto del metro y de estos subsidios, sale el reajuste de impuestos. Nos tienen preparado para pagar la deuda del metro, que son en este rato deudas del municipio, $1,700 millones a entes crediticios externos. Nos tienen que subir en 14 ocasiones el impuesto predial. Y hoy día mismo le hago una comparación. Nosotros pagamos entre 6 y 7 veces más por el valor de impuesto predial que paga Cuenca y 4 veces más de lo que paga Guayaquil. Vea usted, la falta de buen manejo, la falta de planificación hace que lleguemos a estos niveles. Esa es otra de los errores que hemos cometido los quiteños al confiar en esta gente que va a hacer negocio y grupos económicos y no poner gente que quiera servirlo a Quito. Hoy mismo en las candidaturas a la alcaldía hay 18 candidatos. 17 candidatos corresponden al pasado y a los partidos políticos y a estos negocios vinculados a la corrupción. 10 de ellos están vinculados netamente al municipio. 5 de ellos son de la derecha y hay uno de Sociedad Patriótica y otro del PRE, que más bien ya me evito el comentario porque el país lo conoce. Ese tipo de cosas son las que tenemos que cambiar. Pero en el discurso decimos no a los mismos de siempre y no a los políticos y volvemos en la elección a elegir a los mismos. Creo que eso, para eso estamos haciendo Acción Democrática, para darle una nueva oportunidad a Quito y a Pichincha de cambiar y de cambiar la fisonomía y poner a gente honesta. Nuestra principal oferta en el municipio de Quito es que instauremos por primera vez la honestidad en el manejo de la cosa pública y en los intereses de los quiteños. Gracias por la consulta. Primero de decirle a Quito y a Pichincha que esta es la oportunidad. Nos hemos organizado los grupos que no han sido visibilizados, que son de los asentamientos de hecho, las ligas barriales, los gremios del transporte, están también vinculados los profesionales, están vinculados los grupos de los indígenas, están vinculados los grupos de compañeros que tienen alguna discapacidad, que también han sido invisibilizados y no han sido resueltos sus problemas, y a ellos les queremos nosotros conjuntamente que nos dé la oportunidad Quito y Pichincha para primero trabajar en equipo de la alcaldía solucionando estos problemas y también la prefectura nos ayude a generar empleo. Y para generar empleo también nosotros vamos a hacer una zona franca y un parque industrial en Quito para que todos los grupos que no tengan empleo en este rato vamos a conseguir que se hagan empresas. Y les doy dos ejemplos. Una de ellas, nosotros hacemos materia prima del sílice y hay empresas de las multinacionales que quieren aquí poner fábrica de vidrio. Solo esa empresa podría generar 20.000 empleos directos. Y la empresa del papel, ahora ya no dañando y talando árboles, sino a través del cáñamo, que se puede poner en las zonas tropicales, tanto en el oriente, tanto en la costa, como también en el noroccidente de Pichincha, y esto también nos generaría unos 20.000 empleos. La idea es llegar, ojalá, a 10 empresas de estas en un parque industrial para generar unos 100 a 200.000 empleos, porque hay alrededor de 200.000 jóvenes de entre 18 y 25 años que no tienen empleo. Nosotros estamos visibilizando a quienes nos han invisibilizado a través de la política y por eso las 17 candidaturas a la alcaldía de Quito no representan un cambio. Nosotros representamos el cambio, no somos nuevos pero no novatos, somos personas jugadas, todas con experiencia, no somos improvisados. Voten en plancha por la lista 71, para prefecto Jofre Pinzón, para alcalde quien les habla José Vázquez, para concejales voten en plancha por las listas que están encabezando. Aquí en el sur encabeza nuestro amigo Ramiro Gordón, un dirigente del Aucas, ex dirigente del Aucas. En el centro está un ex dirigente del mercado mayorista que también se ha dedicado a ayudar en la comercialización de productos, que es el doctor Jorge Morocho. En el norte está el compañero Gibson Toledo y también está Mario Puruncajas Escobar. Pertenece a los grupos del Comité del Pueblo y también era expresidente de la FENSE. Está también una compañera Sonia Viveros. Y también por las parroquias hay un abogado que también se ha vinculado a los sectores menos favorecidos de las parroquias rurales, que es el doctor Guillermo Bustamante. Eso es nuestra salida. Muchas gracias. Ok, entonces estuvimos conversando con el candidato a la alcaldía por el movimiento ADE, listas 71. Y pues así iremos conversando con todos los candidatos que nos abran las puertas para hablar concretamente sobre el tema de la discapacidad. Continuamos en tu programa. Del alma realmente el amigo